Muchísimas gracias, María José. Loren, ¿puedo hablar? Sí, Adriana, cómo no, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Estoy de acuerdo con los oradores anteriores y, como simple vecina de la localidad, quisiera saber si ya tienen ideas, ya tienen una forma de cómo sería el tratamiento de residuos en nuestra localidad para el segregado previo y la capacitación de los vecinos. ¿Tienen pensado eso? ¿Ya lo tienen reglamentado? Porque si lo tienen, estaría bueno que informaran a los vecinos, porque todavía nosotros no sabemos nada. Más allá de los entes y de todo lo que hablen los oradores que están al tanto de eso, a mí me gustaría saber cómo sería el tratamiento en nuestra localidad, que es tan importante, porque por donde vos pasas, ves basura, basura, basura, bolsas destruidas, y entonces, no sé, muchos entes, muchas organizaciones, mucho esto, mucho lo otro, pero acá en nuestra localidad es un desastre. Y todos lo saben. Yo hablo simplemente como una vecina, yo no estoy tan interesada en realidad a qué organismo, qué esto, qué es lo que van a hacer. Yo quiero saber cómo va a ser el tratamiento, cómo van a hacer, cómo nos van a instruir a los vecinos para el reciclado de la basura. ¿Y cuándo van a terminar con esto? Porque si no, termina siendo una mugre, siempre una mugre. Y no me parece bien, o sea, más allá de todo lo que hablen los que saben, de leyes, de organismos y de todo, yo hablo simplemente y pregunto, simplemente como una vecina que no sabe. Quiero saber si ya tienen y si pueden informar a todos los vecinos cómo sería este tratamiento de residuos y cómo sería la capacitación para nosotros. Porque nosotros debemos saber, tenemos que aprender. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. No sé si Marcelo... es una pregunta que me gustaría que me la contestaran. Sí,